Sayoma Sheyatie Group in Sayoma Makaleta Wakisalita Sayambumba Yanin Sam Fute with the Kingaila Musaya Cheka Wapima Anabadila se sancho no se puede ir. Y amo la madre de lo que tú la cuasala. Hay un salem a lo que tú quieres mutar. Hay un maquillaje de salando no puede ir. Y amo la cala y ya ya huele mucho ese. Y amo la conda y ya ya huele mucho a ti. Y vene, y vene, y vene. I'm going to go to the house.